Venir al horario de asilo. Yo me llamo Bici y voy a presentar a mi compañero. Hola, soy Jonathan. Yo me llamo Gema. Yo me llamo José Antonio Riquelme Locamola. Yo me voy a esto. Hola, llamo Elena. Me llamo Pedro Antonio. Y yo, Paula. A ver. Y yo me llamo José Antonio. Jorge. Poco. Rosa Pagán. Bueno, pues yo soy Pablo Valibrea y, entre otras cosas, os presentamos una exclusiva en la radio de Asido. Nunca antes disfrutado, nunca antes visto, nunca antes escuchado, presentamos el debut en la radio de Asido de José Antonio Riquelme. Bueno, si te parece, José, ahora vamos a dejar que dos de nuestras chicas te hagan una entrevista para que el resto de compañeros te puedan conocer todavía mejor de lo que te conocen ya. ¿Te parece? Sí. Vamos a ver qué más contenido tenemos en el programa de hoy. A ver, en el programa de hoy tenemos cositas como Paula, que nos va a comentar cosas sobre su cumpleaños. Lola nos va a hablar un poquito de su trabajo, Edgar de cuando se van a casilla, él y sus compañeros, Javier nos va a hablar de su padre, vamos a tener la sección de televisión, donde vamos a hablar bastante de concursos del canal 40 Latino, y Clara nos va a recordar una serie de nuestra infancia que se llama Heidi. Además, vamos a hablar un poquito de cine, vamos a repasar un poco cuáles son las películas que más nos gustan, los tipos de películas que más nos gustan, las Crónicas de Narnia, y Manolo nos va a hablar de una película. Así que tenemos material, si os parece, comienza la radio de Asido. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades, Paula! Paula, ¿qué edad tienes? 17. Yo voy a celebrar tu cumpleaños. ¿Me lo has ido? Bien. Pero, a ver. ¿Qué has traído? ¿Qué has traído? Pues una lámpara de pelos. Y algo para tocar pinchos. Y un mazo para meter lápices. Muy bien, Paula. ¿Y Jaro más? No. ¿Qué vas a celebrar tu cumpleaños? En casa de mis abuelos. Y cumpleaños bastante chocolate. ¿Tú para ir el curso? Sí, todos. ¿Quién es el curso tu cumpleaños? ¿El tuyo? Pues no sé. ¿El nombre? ¿El curso? Ah, Elena, Lorena. Manolo. Manolo no. Y Salvete. Es José Luis. Es Paco. Paco. Entonces, ¿está yendo bien el día de tu cumpleaños? Sí. ¿Estás contenta? Sí. ¿Te ha hecho ilusión que los compañeros te canten cumpleaños feliz? Sí. Ok. Oye, Elena. ¿Qué? ¿Sabes una cosa que hacemos mucho aquí en la radio ha sido? Sí. Eso de mandar mensajes. Este mensaje para ti, Paula. Si os parece, vamos a dejar el micrófono abierto para quien quiera desearle feliz cumpleaños. Cumpleaños de Paula. Ven para Paula. Un mensaje para ti, ¿vale? Me ha llegado un canción de Paulina Rubio, ¿vale? Te digo, puñerullo. Venga, ¿qué vamos a hacer? A ver, una palabra envenenada, personada, muy sello, pinada, una lucrisa de noche, melodía. Ole. Bueno, vamos a ver qué más mensajes tenemos por aquí para Paula. Yo voy ahora mismo. ¿Cómo te llamas? Noelia. Pues que pase bien, en tu cumpleaños, que pase bien en tu cumpleaños y pase bien tu cumpleaños. Y que cumplan mucho. Bueno, Gaby, ¿tú le quieres decir un mensaje a Paula? Pues que yo le decía a Paula que yo siga trabajando, que le pase bien y que lo conduce mucho. Que yo decía que ya me acuerdo de mí, que le demos clase con Julio, con todos los compañeros. Paula, yo, Iván, Victoria, Melónica. A ver si me vale. Porque la quiero mucho y un saludo. Bueno, Paula, muchas felicidades y te quiero mucho más. Ale, bacán. Ale, ¿le quieres decir feliz cumpleaños a Paula? Sí, Paula. Le quiero mucho. Pues, Paula, con muchas felicidades. Que pase bien. Y hemos cantado cumpleaños feliz esta mañana en la clase. Y nada, que la tarta, yo no he comido tarta y ha salido muy buena, Paula. Con muchas felicidades y que pase. Bueno, Paula, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien. Pues, feliz cumpleaños. Sí. Y que pase un buen cumpleaños con tu familia, con tus amigas. Que te queremos mucho, Paula. Vale. Paula, te quiero cantar una canción de David Bisbal para ti, para que tenga el recuerdo mío. Bulería, bulería, antes yo era más mía, esa sangre de la tierra que nací. Y te quiero mandar un beso por ti y muchas gracias. Pues yo te deseo muchas felicidades y que te lo pases bien este día tan especial para ti. Bueno, Paula, pues yo también aprovecho para desearte un feliz cumpleaños y nada, que el año que viene ya vamos a por los 18, ¿no? Sí. Bueno, pero todavía falta un año y este año ya sabes que hay que trabajar mucho. Vale. ¿Estás motivada? Sí. ¿Tienes ganas? Sí. También vamos a pasárnoslo bien, ¿no? Sí. Muy bien, Paula, pues oye, que cumplan muchos más y nada, hasta el próximo. Pues nada. Hola, me llamo Gema. Hola, me llamo Bessi y voy a hacer una pregunta a Consultorio Riquelme. Venga. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Camilo. ¿Y tu madre? Angelita Loca Mora. ¿Dónde vive? En la Bahía Murcia. ¿Cuál es tu comida favorita? Yo, a los conejos. ¿Y de bebida, cuál es tu bebida favorita? ¿El agua o la Coca-Cola? El agua, Coca-Cola. Coca-Cola. ¿Qué canciones te gusta? David Bisbal. Y qué más. ¿Te gusta la radio? Sí. ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Qué juego te gusta para jugar? Un juego me gusta jugar. ¿Qué juego? Baloncesto. ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿El Madrid o el Barcelona? A la Madrid. A ver. ¿Cuántos años tienes? Yo, 17 años. ¿Qué más le digo? Pues no sé. ¿Tu colegio dónde está? ¿En Murcia? ¿Tu colegio dónde está? Mi colegio está Divino Maestro Fama. ¿Está justo aquí el asilo? Sí. ¿Quién es tu mejor amigo? Mejor amigos son Paco. Ah, Paco, ¿qué está por ahí? Paco y ¿qué más? Paco y Jorge. Ah, y Paco y Jorge. ¿Estás contento con nosotros? Sí. ¿Hoy qué ha hecho? ¿Qué ha hecho hoy? Hoy está eso. ¿Qué ha hecho con Rosa? Con Rosa. Trabajé. ¿Y qué ha trabajado? Ahí meto todavía lopa. ¿Qué día venía aquí? So, martes, jueves. Dos días, ¿no? ¿Y tu familia cómo está? Mi familia está me. ¿Está justo aquí con nosotros? Sí. Bueno, ¿y qué te parece la radio de Asido? ¿Te gusta hablar en la radio? Sí. Ok. Vamos a ver si en el futuro, cuando ya venga todos los días, puedes hablar siempre, un día a la semana en la radio. Sí. ¿Eso te gustaría? Sí. ¿Y tú tienes ordenador? Sí. Te puedes traer un lápiz de memoria y te vamos grabando los episodios y tú los escuchas en tu casa. Un lápiz. O te los escuchas en internet. A tener. O en CD, lo que más te guste. Feye. Bueno, pues José, ha sido un placer. Chica, os felicito por la entrevista. Gracias. Y a ti también te felicito. Vale. Así que ahora nos vamos a ir despidiendo. Adiós y hasta pronto. Adiós, hasta el siguiente programa. Allá está puesto. Hola, me llamo Lola y voy a hablar de mi trabajo. Bueno, pues, de mi trabajo, pues, tengo que estar a la... Entro a las 10 hasta las 2. Pues, he estado haciendo primero las carcasas, que es colocarlas en su sitio con el cadro. Y entonces, cuando he hecho lo de la carcasa y luego ya lo del alarma, hago el alarma, que es la chapa, que es separarla, y lo pincho también. O sea, de color amarillo es de oro con los oros, y las plateadas con las plateadas. Entonces, a la hora que yo entro a trabajar, que es de 10 a 2, lo primero que tengo que hacer es, cuando estoy dentro, tengo que dar a vos dos veces, para picar, y luego hago lo de la, cuando haya hecho lo de la alarma, que es separar las chapas y separar los pinchos, las plateadas con las plateadas y los aros con los aros. Luego, tengo yo una bandeja que es más cómodo que le pongo yo todas las chapas y también los pinchos para ir separándolas. Luego ya tengo, cuando haya cogido la botella, que una usa está llena, la tengo que llevar al almacén que hay dentro de supermercado de Alcampo, que ahí también se puede ir a comprar, o sea, a comprar cosas. Y también que estaba Anaceli y Alicia. Anaceli es la que está en el campo, en el supermercado, en la parte de abajo. Y Anaceli, pues, la que yo cuando tengo que avisar para la hora de salir, tengo que avisar a una solo. A las dos no, a una solo. Cuando esté, si está... ¿La encargada? La encargada. Si está Alicia, tengo que avisar a Alicia. Y cuando le da día libre a Alicia, tengo que avisar a Anaceli. Y luego ya, pues, estaba Paco, el Paco que es el jefe el jefe que está en la oficina de arriba, estaba Paco y Susana. Y María. Y María es la que también es la cargada de abajo del supermercado de Alcampo. Y bien. Vamos a ver. ¿En qué trabajas? Yo soy a faceta de caja. Vale. ¿Qué cosas tienes que hacer? ¿Qué cosas? Pues mira, primero tengo que sacar el cuadro, que lo primero, la cascase. Que la lleno, vamos, hasta arriba. Con el pedazo de carro que tengo, hasta arriba. Vale. Vamos a ver. ¿Hace otras cosas más aparte de eso? Sí, también. Y luego llevo la alarma, que es separar las chapas y los pinchos. Vamos, ¿qué es lo mejor? Pues todo, todo lo mejor. Llevar las carcasas a su sitio, a la merced, también lo de la alarma y llevar la botella, la llevo a la merced también, a la merced, y también llevo la botella. Vale, ¿y lo peor? Lo peor no se puede decir porque a mí el trabajo me encanta. Y que me gusta mucho el trabajo. Vamos a ver. ¿Algo más que quieras contarnos sobre el trabajo? Bueno, pues sobre el trabajo, que me gusta mucho y estoy a gusto ahí en el campo y te recomiendo que vaya a verme. Algún día iré. A ver, vamos a ver. ¿Algún deseo que quieras mandar a tu compañero? Bueno, pues tengo tres amigas. Pues quiero decirle a... Tengo una amiga que se llama Sandra, Laura y Noelia. Quiero decir que sean buenas conmigo. Que la quiero mucho, a todas mis compañeras. Y ya está, esto es todo. Pues nada, adiós. Gracias. Hola, me voy a Navidad y estoy con... José Antonio. Y vamos a hablar sobre Casilla. Pues esta mañana, José Antonio y yo nos hemos ido a Casilla con Balusa y con el más. Y con Nicolás. Con Nicolás, con Paqui Rabadán, Rosa Pagán. Pedro Garpe también. También está Jesuardo. No, Jesuardo no. Sí, ah, sí, Jesuardo, sí, sí. Con Jesuardo también. Ah, y también con Ana. Y también con Ana también. Pues hemos ido a trabajar, hemos hecho manipulado. Después de... el ganso. Pues hemos almorzado. Hemos estado ahí en el patio que hay... con una banca, asentada con Ana. Y ahí estaba los compañeros de la ciudad de Casilla. Sí, también. Está José Ángel, Abraham. Mariano, también está, Ángel Elefante. Y también Ana Valleta. Está bien, Ato Zamora. Ato Zamora. Después de almorzar, hemos ido en manipulado hasta las... Terminamos sobre las 12:30, terminamos. ¿Qué manipulado era? Eran libros. Son libros de Licor 43. Licor 43. Que tenemos que poner anillas. Algunos. Y para que la madre y yo le hemos puesto a orinar los libros y poner esto. Coma. Orinar y poner coma para que yo todo esto de ahora a la empresa. A la empresa. Pues bueno. Llegamos, pues si nos fuimos a las 10, si terminó algo, pues llegamos sobre las 10, sobre las 10 y 4 por ahí llegamos. Sí. y de Castilla aquí a Murcia, pues si terminamos a las 2:30, pues aquí en Murcia llegamos a la una. ¿A la una? Sí, a la una. Bueno, me lo bajaba mucho. Bueno, está bien, me voy a estar toda la semana ahí a trabajar, manipulado, está bien. Porque mi hijo me lo dice, tenemos que ir ahí a trabajar muchas veces. Bueno, ¿qué jueves o la semana que viene? Bueno, toda la semana. ¿Toda la semana? Toda. Bueno, a nosotros nos gusta mucho trabajar ahí. Casi ya es mi empresa preferida, que a mí siempre me gusta estar ahí. Y ahí hice el curso con Manolo, con Isa, el curso de su atierno, durante 2 años. Y bueno, después de terminar el curso, durante 2 años ahí, en Casilla, pues ya Isa empezó a trabajar aquí en la ciudad, aquí en la ciudad de Murcia. Bueno, allá. Allá se viene el problema. Se va a pagar la mano. Hola, me llamo Javier Balboa y Abón. Hoy me habrá acompañado mi papá. ¿Cómo se llama tu padre? Javier. ¿Tu padre es alto o bajo? Alto. ¿Tu padre cómo viste? ¿Eh? ¿Cómo viste? Ropa. ¿Y cómo es la ropa que se pone? Rayas y azul claro. Vamos a ver. ¿Qué le regalaste por su cumpleaños? Coche. Videojuegos. Ah, un videojuego de coche. Sí. Muy bien. ¿Te lo pasas bien con tu padre? ¿Te diviertes? Sí. ¿Os dasteis alguna vuelta por ahí? Sí. ¿Por dónde? En Pasadilla. ¿Por dónde? En Pasadilla. Ah, repite otra vez. Ah, vamos a cenar a Pasadilla. Pizzería, vale. ¿Dónde? En la pizzería. Vale. ¿Y qué cenaste? Eso. ¿Qué cenaste eso? Pizza. Papá y yo, todo pizza. Muy bien. ¿Y qué bebida tomaste? Coca-Cola. ¿Tomaste algo de postre? No. ¿No? ¿De qué era la tarta? El chocolate. ¿Estaba bueno? Sí. ¿Cuántos años dices que tiene tu padre? 18. 48. ¿No? Vamos a ver. ¿Se puso contento tu padre? Sí. Vamos a ver. Cuéntanos cosas de tu padre. Papá me riñe también. ¿Que también te riñe? Sí. Venga, cuéntanos más cosas de tu padre. Estoy castigado, eso dice. ¿Qué cosas te gusta hacer con tu padre? Yo, pues está bien conmigo. ¿Pero qué cosas? O salir al cine, salir a pasear. Ir a ver tiendas de ropa, de... Comprar zapatos, copetas, caza. ¿Como escopeta de caza? Claro. ¿Algo más? Ya está. ¿Nada? Sí. ¿Un mensajico? Adiós. ¿Quieres mandar algún mensaje? Sí. Venga, dile algo. Pues, no sé. Te quiero mucho. Adiós. Adiós. Televisión. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar uno para ganar. Que ese programa vi ayer, el Canal 4, que me gusta eso, que a verlo. Pues dice, si la prueba si gana. Y si gana, si tienes dinero del 1.000 o 500 euros, puedes ganar dinero. Cuando se lleva 50.000 euros de bote. ¿Y qué hay que hacer en este concurso? Pues equilibro los brazos con mover hechos los dados para hacer un torre. Son como pruebas de habilidad, ¿no? Y hay un montón. Sí. ¿Qué más cosas? Pues hay también. Hay muy difícil para hacer un torre con la botella vacía. Uh-huh. Y esas bolas también. Y son los huevos, y cuando que suple la carta, cuando se deja la última, lo deja. Y cuando eso que sale, que la botella de Coca-Cola para hacer uno encima de a otro, cambiar de los brazos. Veo que esto son pruebas bastante difíciles. Por ejemplo, hay una que es barre huevos. Consigue que un huevo caiga en un vaso de agua utilizando solo el palo de una escoba. O carta ninja. Derriba con tus soplidos todas las cartas menos una del cuello de una botella. Apila 36 vasos de plástico en forma de pirámide y luego apila todos los vasos en una sola columna. Uno, por ejemplo, son 7 vasos que están como en fila y tienes que colar los 7 vasos en línea haciendo que reboten sobre su goma. O sea, cosas muy difíciles. ¿Tú has visto esto alguna vez, Manolo? Yo lo vi, no sé si fue la semana pasada o la otra, pero solo una vez. Pero vi poco juego. ¿Y participan muchas personas? Sí. Montón de gente. ¿Y por qué te gusta el programa? Ese programa que me gusta un montón. A ver, ¿cómo se llama el presentador? Pues no lo sé. ¿Te lo digo yo? Sí. Jesús Vázquez. Ese. Vale. Vamos a ver. Dime. ¿Cómo se llaman los juegos que hay en el programa? Pues hay una chica que lanza una pelota para que dé una tostada pegada. Queme. Y hay una botella para uno la botella vacía y uno así de un torre. Ah, amontonar los vasos, ¿no? Así como una torre, ¿no? Sí. Hay más juegos, ¿qué más? Ahí también hay a Hurtado, que pesa mucho, pues también hacen un torre. Me parece que recuerdo yo que vi uno que a ver, era esto de las casas, ¿cómo se llama? Para apilar la ropa, el perchero, me parece, que tenían que poner un hilo, no sé qué, para ver si aguantaba, es algo así o cómo es. Pues sí, una pecha así, otro así. Y bueno, otro así. Y había que poner un hilo, ¿no? Sí. Y había uno que estaba con el agua, no sé qué estaba haciendo ahí con el agua. ¿Qué juego es ese? Pues hay una escoba de barrer, sí. Cuando lo tira así, ¡pum! Y el huevo dentro del agua. ¿Te acuerdas de alguno más o no? No. Bueno. A ver. ¿Cuánto dinero se llevan los concursantes? Pues los dineros se llevan, pues, 3.000... Depende, ¿no? Depende por ahí. Bueno. ¿Alguna vez alguien se le ha acabado el tiempo y se ha eliminado del juego, o sea, que ha perdido los tres comodines, eso? Sí, es que hay tres pruebas. Si consigues uno para ganar, y luego cuando tienes dos vidas, si sigue y gana, y ya si el último minuto, el juego está terminado. Pero está eliminado si haces tres veces, ¿no? Sí. Vale. A ver. Vamos a ver. Sí. Vale. ¿Algo más que quieras contarnos sobre el programa? No. Adiós. Adiós. Bueno, pues después de escuchar a Manolo con su noticia sobre uno para ganar, vamos a escuchar lo que tiene que decir Abel sobre el concurso. Pero es que además, después, tengo entendido que vaya a hablar de otro concurso, ¿no? Sí. Bueno, ya hemos presentado a Abel. ¿Tú cómo te llamas? Pedro Antonio. Bueno, pues de momento vamos a ver lo que nos tiene que contar Abel. Nos hace una valoración sobre qué te parece el programa. La comparamos con la de Manolo, que acabamos de escucharla. Y ya después, pues le hacemos unas preguntas a Pedro sobre otro concurso. Que, ¿cómo se llama? Ahora caigo. Uno de los concursos en los que ha vuelto a participar Remedios Cervantes después de liarla en Atrapa un Millón. Que le hizo perder a un concursante 5.000 euros. Sí. Pues adelante, Abel. Bueno, por el concurso, el uno para ganar, lo echan a las 4, a las 9:45, el diario, y lo pone los lunes y los miércoles también. Tiene desafíos muy difíciles que el concursante tiene que hacer para conseguir dinero. Y si llega a la prueba de los 500.000, pues se termina el concurso ahí. Pero por lo menos desafío, te pone mini medipulso, que tiene que hacer con una, te lo va aplicando, lo que tiene que hacer con una regla, tiene que manejar una canica en 60 segundos. Si no, el juego, el concurso este va de minijuegos de habilidad, ¿no? De, y hay que ser muy mañoso. Hay que ser muy mañoso, porque si solo con que se te acabe el tiempo, te va quitando vida. Y si se te termina la vida, game over. O sea, y un chico ayer, yo lo vi ayer, y un chico no lo consiguió. Porque te pone por lo menos de zapazo. Tiene que derribar lo que es la botella para meter unas bolas de golf dentro. Y así, y el presentador se llama Jesús Vázquez. ¿Y por qué te gusta el concurso este? Porque me gusta, porque resulta que va así a habilidad interesante. Resulta, ¿cómo decírtelo? Las pruebas te pone así bum bum, como el corazón se te va parando así, ¿cómo te diría yo? Así te va poniendo intriga. Tiene intriga también de concurso, y ves como los concursantes lo pierden y otra vez ganan. Entonces, ¿se merece la pena? ¿Merece la pena echarle echarle un ojo? Porque el presentador lo está haciendo bien. Ok. Bueno, si de cualquier modo no ha parecido interesante la propuesta que os hacen Manolo y Abel, vamos a ver cuál es la que nos trae Pedro. Pues mi programa se titula Bueno, Ahora Caigo. Y es un programa que actor, ¿qué presentador sale? Pues ahí me presentamos, ¿cómo se llama? Arturo Valls. Antonio Valls. Que ahí va los concursantes a adivinar letras, ¿no? Sí. Si no la acierta, pues cae. ¿A dónde cae? A la trampilla, directo. Eso sí, porque eso también va con tiempo. Va con cronómetro. Eso es igual que este, igual los dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre uno y otro? Porque en este lo de... ¿En este en cuál? En este es los desafíos. Porque los desafíos te hace... El desafío comienza en 3, 2, 1 directamente, y en el otro te pone el tiempo. Te pone el tiempo. También en el que dice Pedro parece que es más de palabras y cosas así, ¿no? Sí. Y en este tú tienes que hacer los desafíos. ¿En alguno de estos viene alguna vez algún famoso? Hombre, sí. Vino en especial uno para ganar, especial famoso. ¿Y qué? ¿Eran mañosos los famosos? Sí, pero así, se quedaron a las puertas. Yo recuerdo a un famoso que venía el famoso este, el que salía en... ¿Qué? Salía en un... Creo que era Ángel o algo así, se llamaba. ¿Qué más te iba a decir yo? ¿En qué canal ponen esto? En TN5, en Antena 3. Ajá. ¿A qué hora? Antes de Atrapa un Millón. ¿Y cuál está mejor? ¿Cuál está más chulo? Es vuestra opinión. ¿Cuál os gusta más? Pues a mí me gusta la de Ahora Caigo. Ahora Caigo. ¿Y a ti? A mí me gusta la Uno para Ganar. Ok. Pues chicos, ¿algo más que nos queráis comentar? Decir que deberíais ver Uno para Ganar, porque merece la pena lo que hacen. Y alguno de esos concursantes se ha llevado 100. ¿100 qué? 100.000. ¿100.000 qué? 100.000 euros. Ah, bueno, no está mal, dinero. Ninguno ha llegado a los 500.000. ¿Algo más que quieras decir tú, Pedro? Que te diga mucha suerte y a ver si no caes la trampa como ha hecho mi amigo Abel. Exactamente. Adiós. Adiós, hasta el próximo programa. Bueno, continuamos en la radio de Asido y vamos a hablar un poquito de televisión. A ver, ¿cómo te llamas? Clara. Bueno, Clara, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar, Clara? De Heidi. De Heidi. Bueno, Heidi es una serie que a mí de pequeño me gustaba mucho. Y bueno, es de una niña que vive en la montaña, ¿verdad? A ver. ¿Heidi es buena? Es Heidi, soy buena. Bueno, Heidi también es una niña que vive en la montaña con su abuelo, ¿verdad? Heidi, el abuelo. ¿Y cómo es el abuelo? Ay, eres Heidi, el abuelo. ¿Cuida de ella? ¿Quiere mucho a Heidi, su abuelo, o qué? Ay, el abuelo, Heidi, ¡ostras! Oye, además parece que tienen un perro, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo se llama el perro de Heidi? Heidi, Niebla. Niebla. ¿Y Niebla es un perro grande o pequeño? Heidi, Niebla, grande. Muy grande, es un San Bernardo. Y además que le encanta dormir, ¿a que sí? Siempre está por ahí tirado durmiendo. Bueno, ellos viven en la montaña, ¿verdad? La montaña es bonita. Oye, y luego también estamos viendo algunas imágenes ahora y resulta que es que además Heidi tiene dos amigos, ¿verdad? Un chico y una chica. Heidi, Pedro. Está Pedro, que es cabrero, ¿verdad? Ay, Heidi, Pedro. Y luego también hay una niña que es de la ciudad y que la habían operado de las piernas y que es rubia, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo se llama la niña esa? Heidi, Clara. Clara, como tú, Dios mío. Y la cosa es que hay una temporada incluso que se hacen muy amigas Heidi y Clara y después se va Heidi a vivir también a la ciudad con Clara, ¿verdad? Ay. Oye, Clara, ¿tú esto dónde lo ves? ¿En el ordenador o en la tele? Ay, señorita, la. ¿En el ordenador? ¿Y te gusta mucho la serie? Ay, la serie. ¿Te gusta mucho o qué? Ay. Veo que está por aquí José Luis diciendo algo. Es que sale un pajarito pequeño. ¿Salía un pajarito en la serie? Sí. ¿De aquí quién más ha visto Heidi? A ver, ¿cómo te llamas? Yo, Verónica. Bueno, ¿qué recuerdos tienes tú de Heidi? De Heidi, pues con Pedro juega mucho. También con Clara. Heidi. Clara y Heidi siempre juegan y después se van a la montaña para, como Clara no puede andar, pues ella se levanta y se lo pasa bien con ella y ya está. Okay. ¿Tú viste Heidi de pequeño? Sí, de 5 años. ¿Y qué te parecía la serie? ¿Te gustaba? Porque me gusta. Cuéntanos cosas de Heidi. Pues Heidi, que el pollito se va volando y encontró una águila. ¿Una águila? Muy grande. Uh-huh. Y entonces, para jardito pequeño se encontró águila y águila puede coger que se come la águila a un pajarito pequeño que se come. Heidi también tenía una cabra, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hacía la cabra? Hice así. ¿Pero iba por ahí corriendo o qué? Sí, corre mucho. ¿Y cómo era la casa de Heidi? La casa de la madera. ¿Y qué más? Una duda que tengo yo, porque Heidi siempre iba con un vestido que era rosa, rojo y amarillo. Y lo que pasa es que ellos vivían en los Alpes, ahí con la nieve. Y yo digo, Clara, ¿Heidi no tendría frío? Ay, bueno. ¿No tendría frío? ¿Qué pasa? Que el abuelo a veces cogía y encendía la chimenea, ¿verdad? Ay. Ay, déjeme. Bueno, oye, me ha gustado recordar un poco Heidi, porque es una serie que a mí de pequeño me gustaba mucho. Siempre estaba ahí con ganas de ver qué iba a pasar después, qué iba a pasar con Clara, si iba a andar al final. Oye, ¿al final Clara puede andar? Andar. Lo consigue, ¿no? Bueno, si os parece, chicos, chicas, nos vamos a ir despidiendo. Adiós. Adiós. Uy, qué fuerte. Hola, soy Lorena. Y me llamo Gaby. Vamos a hablar de cuaresta nadino. ¿Qué es cuaresta nadino? Vamos a ver. A ver, lo digo es una cosa, Pablo. Es la cantante de cuaresta latino que canta igual. Hay más todo ese coro que canta. Y a mí me ha gustado más canciones. Y lo que menos me ha gustado ensayar así. David Dibal, así, esa cantante, y me gustaron más canciones. A ver, ¿qué artista sale en 40 Latino? David Dibal, que esa. Sí, pero ¿qué más gente? ¿Sale Bustamante? Sí, también. ¿Sale Martita Nerea? Sí. ¿Qué más? ¿Sale Chenoa? Ah, también me dice no. ¿Sale Estopa? Sí, también Estopa. ¿Sale La Oreja de Van Gogh? Sí. ¿Y El Canto del Loco? Sí. ¿Qué más? Lo que menos me gusta. No. ¿Qué más canciones? Ah, más canciones. ¿Sale Ale Subago? Alex Bausi. Vale, a ver. ¿Qué es lo que te gusta de la música latina? Dipal. Esa que me ha gustado es la Dipal con la que sale. Que esa la música igual. Suena muy bien, porque baila bien. Tiene la voz chulo. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor, si no, porque era un campeón de España. ¿Y lo peor? Lo peor es Topa, que lo canta bien. ¿Algo más que quieras decirnos? Sí. Nos mando un saludo y un beso así. Ahora pasamos a otro chico. Vale. ¿Qué cantante te gusta del 40 Latino? A mí, David Civera. ¿Alguno más? Sí, David Bustamante. También sale una canción que me gusta mucho, que canta una canción de Chenoa, Oveja de Mango. Y el sombrero. Sale también Macaco, la canción de Moving, all the people moving. ¿Esa sí? Sí, es así. Muy bien, vale. Vamos a ver. ¿Qué es lo mejor del disco? A mí, Chenoa. ¿Chenoa? ¿Y lo peor? Canto del loco. ¿No te gusta el canto del loco? No mucho. Bueno. A ver, ¿algo más que quieras decirnos sobre el disco? Yo sí. Que a mí me gusta ese CD porque también tengo para ver el DVD. Y me estoy ensayando los bailes. ¿También te gusta bailar? También. Vale, entonces tú cuando pones la música sueles bailar, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a despedirnos. Adiós. Hasta el próximo programa. Adiós. Hola, me llamo Isabel. Me voy a hablar sobre el concierto de la Oreja Mango. Eso fue el día 20 de este mes. Por la noche, a las 8 hemos cenado panadilla en mi casa y luego nos fuimos en el auditorio. Y hemos quedado a las 9:45 y ya ha venido mi madre, yo, también una amiga mía que se llama Ana y María y con su madre. Y el concierto que estaba... Había mucha gente y bueno, la Leire cantaron muy bien, cantaron la canción nueva en el disco, se llama Comienza por el Fiero, esa canción, cantaron todas las canciones del disco y luego la otra música antigua, la de, y el espectáculo está solo y eso fue el día 20 y el concierto terminaron hasta las 12 de la noche y luego nos fuimos a nuestra casa y a descansar, claro, porque empezó a las 9 y terminó hasta las 12. Vale. Vamos a ver. ¿Cómo se llama la cantante? La Oreja de Van Gogh. No, la cantante de la Oreja de Van Gogh. ¿Cómo se llama? Que se llama Leire. ¿Te sabes cómo se llama la batería, el de la guitarra, del contrabajo? Bueno, la batería le toca uno que se llama David, otro que se llama en la guitarra, el 5S, el otro, y el piano. No sé cómo se llama. ¿Qué canciones cantaron? Pues cantaron la de Comienza por el Fiero, la paloma blanca, la de jueves, la de seré inmortal, dulce locura también. ¿Y la canción esa de la niña llora en tus fiestas? Sí, cantaron esa también. Y nada, cantaron muy bien. Muy bien. ¿Qué fue lo mejor del concierto? Lo mejor del concierto, pues lo mejor es la Leire, porque cantaba muy bien y la música ha sido ella lo que la letra la, que se ha gritado ella, eso es lo mejor, la Leire canta muy bien. ¿Y lo peor? Lo peor del concierto. Pero nosotros hicimos otra y nada, que no. No cantaron otra. Exactamente. Bueno. ¿Algo más que quiera contarnos sobre el concierto? A mí me gustaría irme otra vez a concierto. Ahí en el Madrid o Barcelona. Me gustaría irme otra vez. ¿Quieres mandarle algún deseo, aunque no estén aquí? Bueno, bueno, yo quería mandar un deseo a la Leire, que a ver si podemos hacer una entrevista a ella. Pero bueno, es muy difícil, pero bueno. Adiós. Adiós. Cine. Hola, me voy a Vidal y estoy con Iván. Con Lorena. Y vamos a hablar sobre una película, se llama La Escuela de Narnia, El Armario, La Bruja y el León. A ver, ¿de qué va la película, chicos? Pues la bruja mostraba, tiene la Yusa, esa rubia, y el otro también sale al final de la película, con la bruja el luchó. A ver, ¿qué personaje os gusta? ¿Qué personaje os gusta? Yo, la lucha. Pero personaje. ¿Te gusta el león? ¿Te gusta la bruja? ¿Te gustan los niños? La bruja. ¿Y a ti, Lorena? El Peter, porque lucha bien. Pues a mí el que más me gusta es a Peter, también. Uh-huh. De los personajes veo que esto va de un mundo fantástico, ¿no? Sí, un mundo donde fantástico. Hay humanos, pero también hay seres mitológicos, como centauros, sí, que son mitad caballo, mitad persona. Sí. Tenemos minotauros, que son mitad toro, mitad persona. ¿Qué más seres fantásticos hay en Narnia? Bueno, hay muchos. Están los enanos, hay animales que hablan, ¿verdad? Sí. Hay unos ratones, sí, luchadores, también, espadachines. Uh-huh. Bueno, más cositas, más preguntas, ¿eh? Más preguntas. Pues, ¿qué es lo que más os gusta de la película? A mí los castores. Que me gusta la cría. Pues a mí lo que más me gusta es que no están. La pelea de la nuestra. ¿Habéis visto todas las películas de las Crónicas de Narnia? Tengo muchas vistas, dos. Pues de momento ya han hecho tres. Y yo dos. Yo la tres. Porque, a ver, hicieron El León, la Bruja y el Armario. Hicieron después El Príncipe Caspian. Y luego el Viajero del Alba. Pero luego van a hacer más películas, además, basada en los diferentes libros de las Crónicas de Narnia. La cuarta será La Silla de Plata, luego El Caballo y su Niño, El Sobrino del Mago y La Última Batalla. Siete volúmenes. Edgar, ¿tú te has leído alguno de esos libros? No, pero tengo los siete libros. Ajá. Pero el primer libro es El Sobrino del Mago, que es el primero de esto. O sea, el primer libro. El segundo libro sería El León de Mario, que es el segundo libro. Del cuarto es El Príncipe Caspian. ¿Por qué os gusta esta saga? Bueno, a mí porque una película de acción, una aventura también. Bueno, la película está bien hecha, los directores, los actores lo han hecho muy bien. Y se ve muy bien a los personajes. Eso porque la saga a mí me ha gustado. A ver, ¿qué es lo que menos te ha gustado? ¿Lo que menos? No, de menos. Al final de la película. Ah, eso. Porque la hermana le da un beso al príncipe Caspian en la boca. Oh. Pues a mí lo que menos. Bueno, cuando al principio Edmund conocía a la bruja de hielo, y salía con ella. Es lo que menos. Una cosa, ¿vaya a ver las próximas películas de las Crónicas de Narnia? Pues yo creo que sí. Le voy a comer, bueno, con la ponca. ¿Vosotros vais a ver la siguiente película con la ponca de las Crónicas de Narnia? Sí. Yo la tengo, pero la voy a poner. Bueno. Adiós. Adiós. Hasta el próximo programa. Hola, buenas tardes. Me llamo Manolo Martínez y os voy a hablar de una película llamada El Reino de los Cielos. Ridley Scott, director de Gladiator, El Gladiador y maestro de la épica moderna, dirige esta dramática historia de valor, pasión y aventura. En el esplendor de Jerusalén medieval, Orlando Bloom interpreta el papel de Valio, un joven francés que después de perderlo todo, encuentra honor y salvación participando en una valiente cruzada. Valion deberá enfrentarse a insólitas situaciones y luchar contra fuerzas implacables para salvar a su gente y cumplir su destino como un verdadero caballero. ¿Alguna pregunta? ¿Esa película? Sí. ¿Y puedes verlo yo? Puedes verla, está muy chula. ¿Y los otros hombres son muy, muy malos? Pues claro, si tú ya sabes cómo son las películas. Aquí de mucha lucha, ¿sabes? Y él de mucha lucha. ¿Y la otra gente son buenos? Pues claro, ¿luchando? Claro, hay bueno y malo, claro, son buenos. ¿Hay hombres fuertes? Bueno, también. También hay hombres fuertes. ¿Y los otros son muy buenos, muy flojos? ¿Muy flojos? ¿Pero a quién te refieres? ¿A los buenos o a los malos? Bueno, de los buenos. Pero son fuertes, claro. ¿Están luchando mucho de gente? Claro, sí. ¿Cuánto dura luchando ahí? ¿Cuánto dura luchando? ¿Te refieres a la película entera? Pues él larga, me parece que supera las 2 horas, ya no me acuerdo. Creo que sí. ¿Y lo peor? Bueno, lo peor... Nada, no. ¿Y lo mejor? Lo mejor... Cuando lucha y cuando salva a su gente. Es lo que más me gusta. No. ¿Algo más que quieras decir, Manolo, o qué? Pues... Has dicho que es el director de Gladiator, pero ¿cuál está más chula, esta o Gladiator? Es que yo no he visto Gladiator. ¿No has visto Gladiator? Pero si está guapísima. Esa es una buena peli de aventura, de pelea, de combate. No la he visto, pues esta sí. Te la recomiendo. Un día, aunque te la dejaré, que tengo el DVD por ahí. Vale. ¿Mucha sangre? Sangre sí. Sí hay sangre, sí. Pero dicen que es muy larga esta película, ¿no? Sí, creo que supera las 2 horas, es que no me acuerdo ya. ¿Es pesada? No. No es pesada. Lo que pasa, esa película es buena, pero hay mejores. Ya. Bueno, pues entonces no es una recomendación, es simplemente un comentario de la peli, ¿no? ¿Nos recomiendas que la veamos o no? Sí le recomiendo. Lo que pasa que, vamos a ver. A mí, por lo que he visto, hay escenas que me gustan más que otras. Ok. Ah, sí, quería decir que esta película me la dejó José Miguel, que hizo la tarima de aquí abajo para los de danza. Ah, okay. Este chico calvo. Sí. Ese. Okay. Adiós. Adiós. Bueno, todo lo bueno se acaba. José. ¿Qué? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Te gusta la radio? Sí. A ver, una cosa. Tú para Semana Santa... estoy aquí sacando cuenta. Para Semana Santa va a venir el día de la barbacoa. Sí. Haremos radio. Sí. Y tú estás invitado. Sí. Y espero que en el futuro, el año que viene, podamos hacer radio juntos. Juntos, sí. Pero oye, ha sido un placer. Nos lo hemos pasado bien, ¿eh? Sí. Muy bien, caballero. Pues vamos a despedirnos. Hasta el próximo programa. Sí. Adiós. Vale. Y por lo demás, pues ya sabéis, os deseamos que seáis muy felices, que toméis fruta, que bebáis bastante agua, que colaboréis en casa y que seáis felices. Sin más, no nos entretenemos, que es hora de irnos. Hasta el siguiente programa.